Gracias a todos nuestros hermanos en Cristo que se unieron a este clamor 4024, conquistando terreno del enemigo. Iniciado el 21 de mayo de 2014, declaramos toda la bendición de lo alto en todo lo que emprenda, recordando la palabra de Dios en Mateo 18:19 que dice: Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchas bendiciones de parte de los pastores Ramón y Doris de López. Me has dado libertad.